¿Su nombre? Gabriel Amiñir Mena. ¿De qué lugar provienen? Yo soy de la comunidad de Trapilhue, profesor de la escuela Trapilhue. Trapilhue, cuéntenos, ¿qué le ha parecido esta actividad? ¿Anda, parece, con más alumnos? Para nosotros era interesante que los niños vinieran a conocer lo que se está formando, porque en nuestra comunidad se está formando un pequeño taller audiovisual con algunos profesores aquí de la UFRO, y era interesante que ellos vinieran a ver lo que se puede realizar. Así que para nosotros fue importante traerlo para que ellos empezaran a motivar y cosas que ellos pueden realizar. ¿El colegio, la escuela, está en administración de qué lugar? Es una escuela particular subvencionada, administrada y dirigida por profesores mapuche. Y nuestra cultura es una cosa muy importante en nuestro colegio, que la veamos realizando desde que se formó. Entonces, por eso que a nosotros nos interesaba esto y cómo poder después tener una pequeña participación o mostrar de lo que nosotros hacemos o lo que ocurre en nuestra comunidad. ¿Cuántos alumnos son? Son 70 alumnos y tenemos albergados también a 12 que son de un jardín comunitario, que son niños de la comunidad. ¿Y su equipo docente de cuánto es? Nuestro equipo docente son 7 profesores que son permanentes y tenemos también 2 o 3 profesores que van y trabajan y nos ayudan ahí.